Eso, bienvenidos y bienvenidas otro miércoles más aquí en Berriozar y Ratia en el dial 100.8, donde estáis sintonizados o sintonizadas. Y este es el programa El Desafine. Yo soy Acu y os doy la bienvenida otro miércoles aquí a las 9. Empezamos puntuales, un programa de 2 horas dedicado a la música rock, más o menos desde el año 1965 hasta el año 75, digamos una década desde que dieron sus primeros pasos con la música psicodélica y la British Invasion, y el rock blues hasta bien entrado la década de la música progresiva en los años 70, aunque por supuesto nos explayamos y extendemos algo más atrás y también después, cronológicamente hablando, en este lapso de tiempo. Y vamos a empezar el programa de esta semana aquí en el Desafine con un grupo histórico. Ellos son los Emerson, Lake & Palmer. Evidentemente es un grupo de música progresiva que, si seguís este programa, ya habréis escuchado muchas veces, puesto que lo he puesto en varias ocasiones. Y la canción que os quiero proponer concretamente se llama The Barbarian, que es la canción de apertura de su primer disco homónimo de estudio, grabado en el año 1972 con la Chrysalis Records. La canción está escrita por el bajista, cantante y además fundador del grupo, y además también era guitarrista, aparte del bajista cantante, Greg Lake, que os quiero recordar que Greg Lake fue el que montó el grupo después de haber sido el bajista y cantante del primer disco de los King Crimson, y dejar a los King Crimson un poco colgados después de su exitosísimo primer LP, In the Court of Crimson King, en el año 1969, cuando dieron el primer paso hacia la música progresiva. Pues evidentemente este óptimo bajista cantante tenía otras ideas en su cabeza, otra forma de hacer música progresiva, eso sí, una música progresiva mucho menos jazz y mucho más sinfónica. Pues lo dicho, vamos a empezar con el primer tema de esta semana aquí en el Desafine, de los Emerson, Lake & Palmer, The Barbarian. We'll be right back. Hola. Estos eran los Emerson, Lake and Palmer con su tema The Barbarian, extraído de su primer disco de estudio, un instrumental magnífico. Y vamos a seguir el programa de esta semana con un grupo emblemático que todos y todas conoceréis, evidentemente. Ellos son los Doors. Y la canción que os quiero proponer es una canción extraída de su tercer disco de estudio, que se llama Waiting for the Sun, editado en el año 1968, que vio la luz concretamente en el mes de julio. Este disco es un poco particular porque después de los primeros dos discos, el homónimo del año 1966 y el segundo disco, Strange Days, del año 1967, que están considerados evidentemente como dos obras maestras del rock psicodélico de la ciudad de Los Ángeles, con este tercer disco, Waiting for the Sun, dieron un poco un cambio en su línea, en su forma de tocar, puesto que se acercaron mucho más a la música folk y empezaron a abandonar los sonidos típicamente psicodélicos que les habían caracterizado en los primeros dos discos. Evidentemente, seguían siendo un grupo de música psicodélica, pero ya se estaban alejando de ese campo, empezando a meter fuertes influencias de folk y también de blues dentro de su sonido, cosa que luego iría a mucho más a partir sobre todo del quinto disco de estudio, Morrison Hotel, y luego evidentemente a mucho más con el séptimo disco de estudio, Ellie Woman, que sería también el último disco de estudio con la formación original, con Jim Morrison a la voz, antes de que Jim Morrison evidentemente dejase el grupo y los otros tres siguiesen en solitario su carrera con otros dos discos antes de disolverse definitivamente en el año 1974. Pues la canción que os quiero proponer se llama The Unknown Soldier, que es la última de la primera cara, que significa el título de Unknown Soldier, el soldado desconocido. Es una canción antimilitarística que habla de un soldado que muere en la guerra y no se sabe ni dónde acaba su cuerpo y se da completamente por perdido. Es uno de los temas más psicodélicos de este disco, que ya, como se estaba diciendo, empezaba a coger otros matices, otras fuentes, otras inspiraciones musicales, y también es uno de los dos singles de mayor éxito de este LP. Vamos a escuchar los dos con su tema de Unknown Soldier. Wait until the war is over and we're both a little older. The unknown soldier. Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living, living dead. For the unknown soldier nestled in your hollow shoulder, the unknown soldier. Oh, Estos eran los Doors con su tema de Unknown Soldier, como se estaba diciendo al principio a la presentación de esta canción. Y vamos a poner una cancioncilla de un grupo famosísimo, los Deep Purple, y además he escogido un single muy famoso de este conjunto que se llama Burn. No suelo coger canciones demasiado famosas, a la verdad, en este programa. Grupos famosos sí, pero no sus singles de mayor éxito, porque ¿para qué los voy a poner si todos y todas ya los conocéis? Esta es la línea normal del programa, pero esta semana vamos a hacer una pequeña excepción y he decidido poner este tema famosísimo de este conjunto. Además, esta canción Burn está extraída de su disco homónimo Burn del año 1974, que fue cuando el grupo dio su segundo cambio en la formación, es decir, que cambió por segunda vez el bajista y el cantante. Ya se habían cambiado el bajista y el cantante después del tercer disco de estudio, el Shades of Deep Purple, y cuando subentraron el Ian Gillan y Roger Glover, respectivamente la voz y bajo. Grabaron algunos de los discos más importantes de este conjunto, donde, por ejemplo, Machine Head, Ain Rock y el mismo Made in Japan. Y luego los dos abandonaron el grupo y fueron sustituidos por otros, el cantante por otro cantante muy bueno, por David Coverdale, y el bajista también fue sustituido por otro bajista que tal vez se puede decir que como músico daba la talla más que el mismo Glover. Lo que pasa es que el nuevo bajista que entró, que es Glenn Hughes, que venía anteriormente de un grupo ya de hard rock psicodélico llamado Zambdist, era un grupo bastante poco famoso, la verdad. Pues este bajista técnicamente era mucho mejor que el Roger Glover, pero lo que pasa es que Roger Glover era un óptimo productor técnico de sonido y además era uno de los cerebros pensantes, uno de los autores de canciones más importantes que tuvieron los Deep Purple, puesto que incluso firmó canciones como la misma Smoke on the Water o Highway Child, entre otras canciones. Pues vamos a escuchar este tema de los Deep Purple, Burn. Thank you. entra el sonido muy hard rock con un órgano eléctrico con un sonido particularmente psicodélico mezclado con esta forma de tocar extremadamente hard rock. Estos eran los Deep Purple con su tema Burn. Y vamos a seguir el programa aquí en El Desafine en Berriozarri Ratia en el dial 100.8 con un otro grupo emblemático, un grupo colosal, un grupo que es uno de los pilares de la música progresiva, del rock sinfónico. Ellos son los Yes, conjunto que se formó ya en el año 1966 y ya en el año 66 dieron sus primeros pasos no como grupo de música psicodélica como hicieron muchos, sino ya como grupo de proto-progressive. La música proto-progressive es ese eslabón perdido, por así decirlo, que se encuentra poco antes de la formación del rock sinfónico y pocos después del rock psicodélico. Digamos que es un estilo intermedio entre los dos que no alcanza ya, que no alcanza aún el desarrollo completo como en el caso del rock sinfónico, pero sí que tiene un desarrollo mucho más avanzado que lo que sería la música psicodélica. La canción que os quiero proponer de este conjunto, de este quinteto, los Yes, además es un tema de uno de los discos más conocidos, aunque no es un tema conocido, es decir, el LP es muy importante en su discografía y es el homónimo Yes, su tercer disco de estudio, es cuando dieron el salto completo al rock sinfónico, abandonando el sonido del proto-progressive. Pero la canción no es tan conocida como otros singles que hay en este LP. El tema que os quiero proponer es una canción larga, dura aproximadamente 10 minutos. Se llama Starship Trooper y está dividida en tres secciones, cada una de las tres muy distinta de la otra. La primera se llama Life Seeker, escrita por el mismo cantante Joe Anderson. La segunda es Disillusion, escrita por el guitarrista Steve Howe, que acababa de incorporarse en este quinteto, sustituyendo al guitarrista anterior. Os quiero recordar que el guitarrista Steve Howe, antes de tocar en los Yes, había tocado en uno de los tres grupos más importantes en el inicial desarrollo de la música psicodélica británica, que eran los Tomorrow, que juntos con los Pink Floyd y los The Mice, grupo en el cual tocaba el guitarrista de los Police, por cierto, otra anécdota. Estos tres grupos, como se está diciendo, los Tomorrow, los The Mice y los Pink Floyd, fueron los tres grupos pioneros dentro de lo que es el desarrollo de la psicodelia británica. Y Steve Howe acababa de salir concretamente de este grupo que se acababa de deshacer, y todos los componentes pues se metieron en otros grupos o bueno, algunos abandonaron el ámbito de la música. Y la tercera parte, como se estaba diciendo, que os estaba dando una pequeña explicación de esta canción, la tercera parte, sin embargo, se llama Warm, que significa cálido, y está escrita por el mismo bajista Chris Squire. Vamos a escuchar los Yes con su tema Starship Trooper. We'll be right back.

Este largo instrumental de aproximadamente 10 minutos de duración, como se estaba diciendo al principio, Starship Trooper, dividido en tres partes. Una pieza muy buena, una pieza óptima de música rock sinfónico o rock progresivo, como se quiera llamar. Estos dos nombres significan exactamente lo mismo. Estos eran los Yes, con un tema extraído de su disco homónimo del año 1970. Una pieza de casi 10 minutos, y ahora vamos a escuchar otra pieza de aproximadamente 10 minutos. Vamos, os voy a meter un tostón tras otro, una chapa tras otra. Vamos a escuchar un tema de los Pink Floyd y una canción que además es una cosa bastante peculiar dentro de su misma carrera discográfica. Esta canción, que se llama Careful with that axe, Eugene, lo que significa cuidado con esa hacha, Eugenio, que es la única frase que dice en toda la canción. Es un tema de psicodelia muy lenta, de aproximadamente 7 minutos lentísimos. Luego el bajista va diciendo Careful with that axe, Eugene, y empieza a gritar como si este tal Eugenio le hubiese descuartizado o matado o hecho algo con esa hacha, y luego la canción va menguando paulatinamente hasta que vuelve a estar con un volumen muy bajo y a terminar. Es un tema escrito por los cuatro músicos, por el cuarteto entero, ya en la segunda formación con el guitarrista cantante David Gilmour, después de que Syd Barrett tuviese que ir, es decir, ya escrito después del segundo disco de estudio A Saucer Full of Secrets. Y está extraído concretamente del tercer disco de estudio, que se llama Amagama, este monumental disco de música psicodélica compuesto por un vinilo de estudio, de directo, que es el disco número uno, y el disco número dos es un vinilo de estudio. Pues esta canción, esa es la segunda canción del vinilo de directo, pero no está incluida en ningún otro disco de estudio. Es decir, que esta es una canción que solo se ha tocado en directo, no ha estado incluida nunca ni en ningún LP ni en ningún single de forma más catedrática y ortodoxa, por así decirlo, o sea, de forma de estudio. Es una cosa un poco particular, pero son cosas que han pasado a lo largo de la discografía de muchos músicos. Este tema, pues, es peculiar. Se volvió a tocar en otras ocasiones grabadas, tanto en el Live in Pompeya del año 1971 de los mismos Pink Floyd, obviamente, y luego hay otros documentos de esta canción grabada en otros lives, que pero se trata de bootlegs, ya no se trata de discos oficiales. Bootlegs son aquellos discos que el grupo no reconoce y que realmente están grabados por no por la casa discográfica, sino por terceras personas, que luego salen de una forma más o menos ilícitas. Pues lo dicho, vamos a escuchar este tema largo y de psicodelia, de lo que se suele definir como deep psicodelia, o sea, psicodelia profunda, de los Pink Floyd, con su tema Careful with that axe, Eugene. Thank you. Aquí que se notaba que esta era una grabación en directo. Estos eran los Pink Floyd con su tema Careful With That Aches, Eugene. Y ahora vamos a pasar a algo más animadito y con una duración más corta. La cantante que os voy a presentar se llama Maggie Bell y está, por algunas críticas de música, considerada como la Janis Joplin escocesa. Bueno, la verdad hay que decir que no llega a alcanzar las mismas octavas y el mismo impacto de voz que tenía la cantante californiana Janis Joplin, pero sí, sin lugar a duda, es una cantante buenísima. Esta cantante que tuvo serios, muy serios problemas con el alcohol desde temprana edad, cuando aún era cantante de un grupo que se llamaba Stone the Crows, un grupo de música folk, rock, psicodélica, con toques de electrónica, la verdad es que es una cosa bastante extraña. Mira, no he puesto nunca ninguna canción de los Stone the Crows, pues será una que tendré que poner en las próximas semanas aquí en el Desafine. Pues después de sacar 4 discos de estudio con los Stone the Crowds, ellos se disolvieron y ella fue el único miembro que siguió con su carrera como música y sacó otros 2 discos. 2 discos que son 2 joyas, eso sí, abandonó por completo la música psicodélica y se centró de manera total en lo que es el rock blues con fuertes tendencias del sur de los Estados Unidos de América. Abandonó incluso los sonidos folk escoceses que solían tener en su sonido más psicodélico, más autóctono de finales de los años 60. Os quiero proponer una canción, perdonad, el Carrasqueo aquí de... Una canción sacada de su segundo disco de estudio, que es el disco de estudio, se llama Suicide Soul y está producido por nada menos que Jimmy Page, guitarrista de los Led Zeppelin y que además de otras cosas toca la guitarra en este disco. No solo lo produce, o sea que menudo guitarrista vamos a tener aquí. Pues nada más, la canción que os quiero proponer se llama Coming On Strong y es uno de los temas más potentes para mi gusto personalmente de este vinilazo de Maggie Bell. Coming On Strong, esta era Maggie Bell con un tema de rock blues muy, pero que muy enérgico, con un punteo y un acompañamiento de guitarra del famosísimo guitarrista Jimmy Page de los Led Zeppelin. Y vamos a seguir el programa del Desafina, aquí en Berriozar y Ratia, que estáis sintonizados o sintonizadas en el dial 100.8. Vamos a seguir con un grupo emblemático. Ellos son los Queen. Y la canción que os quiero proponer, además, es un single relativamente famoso, no es uno de los más importantes, de hecho, está incluido solo en algunos recopilatorios, pero no en todos. En los recopilatorios más antiguos está. El single se llama White Man, Hombre Blanco, es una canción con letras políticos sociales y contra la colonización que digamos que el hombre blanco ha hecho en muchos continentes del mundo. Y la canción está incluida en el disco A Date at the Races del año 1975. ¿Qué deciros de este momento histórico de los Queen? Pues los Queen acababan de salir de una magistral gira internacional, que era la gira del disco A Night at the Opera, el disco donde estaban incluidos temas tan famosos y tan importantes como, por ejemplo, You Are My Best Friend o Bohemian Rhapsody, que se convirtió en el 45 revoluciones, en el 7 pulgadas que más copias vendió a nivel mundial en la historia de la música. Nunca ningún otro single consiguió vender más que Bohemian Rhapsody de los Queen. Y después de ese monumental LP, grabaron este otro que alcanza casi el mismo nivel que el anterior. Pues lo dicho, vamos a escuchar White Man de los Queen. Don't you see the light behind your blackened skies? White man. Estos serán los Queen con su tema White Man, uno de los temas más rockeros y más potentes, por lo menos de los primeros 5 o 6 discos. Y vamos a seguir con el programa El Desafine y a volver a la música progresiva con uno de los grupos más famosos de este estilo y el grupo fundador, además, de este estilo. Ellos son los King Crimson y el tema que os quiero proponer se llama Circus, grabado de su quinto disco de estudio Lizard, El Lagarto. Es el disco de estudio más tendiente a la música jazz que tiene este conjunto británico. Es cuando dieron sus primeros pasos fuertemente jazzísticos. Antes, evidentemente, ya habían introducido pasajes y algunos arreglos tendientes a este estilo musical, pero nunca se habían acercado al jazz tanto como hicieron en este disco y nunca volverían a hacerlo después. Una anécdota en particular que os quiero decir. El bajista cantante Gordon Haskell dejó el grupo después de 2 días de terminar la grabación y mezcla de este mismo disco durante un ensayo, cuando nadie de los otros componentes del grupo tenía ni la más remota idea de que Haskell tenía alguna razón por dejar un grupo que estaba funcionando muy bien y con el que ya había grabado 2 discos como cantante y bajista, o sea que les dejó colgados así de repente después de 2 días de haber grabado el disco y 1 mes antes de una gira internacional que ya estaba organizada. Vamos, una putada para el grupo incalculable. Pues tuvieron que encontrar otro bajista y otro cantante para sustituirle a toda hostia antes de la gira. Evidentemente la gira no fue lo que tenía que ser, porque ni el bajista ni el cantante se sabían el repertorio como se lo tenían que saber. Así que imaginaos el cabreo de los otros componentes del grupo. Bueno, después de esta pequeña anécdota, vamos a escuchar este tema Circus de los King Crimson. Squeezed me to her breast, sewed me with carbon, strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, closed me in questions, built the sky for my dawn. Turning. got horsemen on steel chop, ate the floors of their cages. Strongmen lost their hair, paybox collapsed, and lions shot in their teeth. Clubs raced round the ring, stallions stampeded, pandemonium seesaw. I ran for the door, ringmaster shouted, all the fun of the circus. Circus de los King Crimson, un tema muy potente de música progresiva muy fuertemente mezclada con la música jazz. Y seguimos con la música también progresiva pero de otro estilo. Os voy a presentar un grupo de la Canterbury Scene. Canterbury Scene o escena de Canterbury, dicho en castellano, es un estilo de música progresiva y psicodélica, concretamente que procede de la región del Kent. El Kent se encuentra a unos 200 kilómetros al oeste de Londres. Pues en esta región, por cuestiones extrañas, de esas que se empiezan a juntar hippies en los años 60, ni montas comunas de hippies donde hacen fiestas de todo tipo, pues y ahí se establecen, se empezó a crear a mediados de la década de los años 60, un movimiento de música psicodélica muy particular a todos los otros movimientos de música psicodélica que se habían creado en el mundo. Es decir, la escena de Canterbury, que así se denomina concretamente porque la ciudad, el pueblo donde estaban estos era Canterbury, es un movimiento de música psicodélica y posteriormente progresivo, pero muy fuertemente mezclado con otros estilos musicales, tales como el jazz sobre todo, pero también la música folk británica o no solo británica, la música blues u otros estilos musicales. Es decir, estos han sido los primeros que han empezado a dar los fuertes pasos hacia la experimentación con otros estilos musicales, antes incluso que otros grupos como los Boston, los Chicago, inventasen lo que hoy en día llamamos, identificamos como jazz rock o rock jazz. Eso sí, todo lo que es Canterbury Scene, tanto sea música psicodélica como que sea rock progresivo, tiene un sonido extremadamente experimental y extremadamente, por así decirlo, extraño y estrambótico. Es decir, el sonido no lo va a tragar cualquiera. Es bastante complicado y es un poco difícil de digerir. Lo que vais a escuchar a continuación no es para todos los oídos, pero ya sabéis que en este programa de Desafines cada semana os pongo alguna fricada de esta que la inmensa mayoría de las personas que me escucháis al cabo de dos minutos cambiáis de dial. Bueno, pues después de esta pequeña introducción a lo que es la Canterbury Scene, una introducción a este grupo que se llama Egg Huevo, que solo sacó dos discos de estudio, The Polite Force, que es el primero, que significa la fuerza pulcra, es un disco del año 1973, y le siguió un segundo disco que se llama The Fried Egg, el huevo frito, del año 1975. Luego sacaron algunos otros singles, pero hay que decir que este grupo nunca tuvo un éxito de venta lo suficientemente bueno, lo suficientemente alto como para que una fuerte discográfica les contratase, y por problemas puramente económicos tuvieron que disolverse, aunque todos los componentes de este grupo muy bueno siguieron sus pasos musicales o como músicos en otros grupos, a veces en sus propios grupos, a veces como sidermans, o sea, grupos contratados trabajando por cuenta ajena, por así decirlo, o como productores en estudios de grabación. La canción que os quiero proponer concretamente es la canción de apertura del primer disco, The Polite Force, como se estaba diciendo, y la canción se llama A Visit to Newport Hospital, lo que significa una visita al hospital de Newport. Es un instrumental, casi todo el disco es instrumental, cantan muy poco estos. Y lo que vais a escuchar es un poco, sí, bueno, extraño, pero la verdad que habéis escuchado cosas peores, así que ya tenéis que estar acostumbrados y acostumbradas a escuchar estas fricadas. Vamos a escuchar Egg con su tema A Visit to the Newport Hospital. Venga, que había empezado un poco antes. We'll be right back.

Estos eran los Egg con su sonido de la Canterbury Scene y con su tema Una visita al hospital de Newport. Y ahora vamos a escuchar un grupo mucho más famoso que estos Egg, que los huevos. Ellos son los Who, uno de los grupos evidentemente más importantes de la música mod y del rock and roll de finales de los años 60 y principios y mediados de los años 70. Y concretamente la canción que os voy a proponer también es un tema que de poco famoso no tiene nada, o sea, vamos, famosísimo. Es la canción Won't Get Fooled Again, que cierra uno de los discos, o tal vez el disco más potente, más duro, más contundente de toda su discografía. El disco se llama Who's Next, grabado en el año 1971 y escrito completamente por su guitarrista Peter Townshend. Además, una... perdonad, hoy tengo la voz un poco para otro barrio. El disco tiene una peculiaridad. Todas las canciones están escritas por este emblemático guitarrista Peter Townshend, pero no tenían que estar en este disco Who's Next, sino que Peter Townshend tenía en su cabeza crear un monumental disco de rock sinfónico que ya estaba escribiendo, y las canciones de este disco eran canciones compuestas para ese LP que nunca vio la luz, porque Peter Townshend durante la composición de este disco tuvo un bajón emocional muy potente y digamos que se vino abajo su vida, por así decirlo. Tuvo un momento de crisis existencial muy fuerte, mandó a tomar por culo todo, por así decirlo, y cuando volvió a recoger un poco su vida dijo, bueno, vamos, con estas canciones vamos a hacer una cosa que no tiene nada que ver con lo que quería hacer, que era una obra, como se estaba diciendo, de música rock sinfónico con unas letras y unos sonidos muy de ciencia ficción. Pues no tenemos la suerte de saber cómo tendría que sonar ese disco que nunca existió, pero sí que tenemos la suerte de saber cómo suena la canción que vamos a escuchar ahora, extraída de ese disco, Who's Next, Don't Get Fooled Again. Thank you. uno de los temas más rockeros y más potentes de toda la discografía de los Who, Won't Get Fooled Again. Y vamos a seguir con otro grupo emblemático de la música de rock, los Rolling Stones, pero no os voy a proponer ninguna canción típica de su rock and roll potente de los años 60, sino un tema completamente psicodélico, extraído de lo que es un poco un agujero negro, no por malo, sino por particular dentro de su discografía. El LP se llama Their Satanic Majesty's Request, que es de donde, a partir de ese LP que les han llamado a, empezado a llamar sus majestades satánicas. Y la canción se llama The Citadel, la ciudadela. Es un tema hiper mega psicodélico de su único disco, completamente psicodélico. Los Rolling Stones, aún teniendo evidentes influencias de ese estilo musical, nunca han sido un grupo que se ha volcado dentro de este estilo, cosa que por ejemplo han hecho a lo largo de varios discos grupos como los Beatles, que sin ser en sus comienzos de psicodelia, luego sí que tuvieron muchos discos y muchas canciones con este estilo. Los Rolling Stones no lo hicieron, aunque ya en el disco Aftermath y en el disco Out of Our Heads se podían intuir, empezar a notar ciertas influencias de este estilo musical, de esta línea de la música psicodélica, y luego también en otros discos como Between the Buttons tuvieron fue una fuerte influencia de esta línea de hacer música. Pero ahora vamos a escuchar un tema que es de psicodelia total. Vamos a escuchar los Rolling Stones con Citadel. Citadel, un tema de la fase psicodélica muy corta, muy breve, como se estaba explicando al principio de esta canción, bueno, antes de que empezara la canción, mejor dicho, en la presentación de este tema de los Rolling Stones. Y vamos a seguir casi acabando con el programa El Desafine aquí en Berriozar y Rat en el dial 100.8, esta semana, este miércoles, con un tema de los Black Sabbath extraído de su primer disco de estudio homónimo del año 1970, que ha salido concretamente en enero de ese año. Os quiero decir que los Black Sabbath, uno de los grupos más emblemáticos, más importantes del hard rock, realmente muy duro y potente, no empezaron como todos los conocéis, sino que empezaron como un grupo que mezclaba la música jazz y la música blues de una forma muy peculiar y no tenían prácticamente nada de potente y cañero. Tenían otro nombre que ahora, puesto que no lo estoy leyendo en ningún sitio y voy todo de memorizaciones y cosas que me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba el grupo, pero tenían otro nombre, se lo cambiaron porque se descubrieron que había otro grupo que se llamaba así. Y puesto que el bajista era un poco medio satanista, que le gustaba ese rollo gótico, excéntrico, del demonio, esas cosas, pues decidieron empezar a dar un vuelco en su discografía, en su forma de hacer música, y empezaron a llamarse Black Sabbath y a hacer la música que todos y todas conocemos. Y concretamente la canción que os voy a proponer se llama Behind the Wall of Sleep, detrás del muro del sueño, y está grabada, pues como os decía, en el año 1970, y ahora mismo la vamos a escuchar. We'll be right back. Estos eran los Black Sabbath con su tema Behind the Wall of Sleep, detrás del muro del sueño, que como se estaba comentando antes, no me acordaba cuál era el nombre de este conjunto británico antes de que se llamasen Black Sabbath, pues gracias a Leti, nuestra técnico de sonido, a Griselda, que está detrás del estudio ahí en control, que se han puesto las pilas a mirar en internet la información y me han dicho que el grupo se llamaba Polka Tulk, que además me han dicho también, todo mi reto suyo, que el nombre del grupo Polka Tulk venía de una tienda de ropa pakistaní. Y además luego se llamaron Earth antes de darse el nombre Black Sabbath, o sea, todo un descubrimiento esta noche aquí en el Desafío. Y vamos a seguir con otro tema de la misma época, del año 1969, pero de un conjunto mucho más crudo y mucho con muchos menos arreglos que los Black Sabbath, indudablemente. Ellos son los Stooges, liderados por el cantante Iggy Pop. Y de la misma forma que los Black Sabbath fueron fundamentales en el posterior desarrollo del heavy metal, los Stooges fueron fundamentales también en el posterior desarrollo de la música punk, con un sonido extremadamente crudo y duro y seco y unas letras extremadamente depresivas, extremadamente de echar mierda. Encima de todo, los Stooges fueron uno de los pocos grupos, juntos con los Velvet Underground, que durante el pleno movimiento hippie, donde todos predicaban paz y amor y armonía, estos decían que la vida era una porquería y que no merecía la pena vivirla. El típico pensamiento de la música punk pocos años después, por eso que los mismos grupos clásicos de la música punk, como serían los Clash, los Sex Pistols, los 999 y otros grupos fundamentales al principio del desarrollo del movimiento punk, hicieron muchísimas covers, muchísimas versiones de este conjunto, los Stooges, liderados por su cantante Iggy Pop. Y concretamente la canción que os quiero proponer es un single de mucho éxito, se llama 1969 y está incluido en su primer LP de estudio homónimo, que además este LP está producido por el guitarrista, bajista y violinista de los Velvet Underground, que los descubrió tocando en una taberna y les dio la posibilidad de grabar un disco producido por él mismo en la Elektra Records, que es la misma casa discográfica donde luego pudieron grabar grupos como Janis Joplin, The Doors y otros que ya tenían mucho más éxito que los mismos Stooges, evidentemente. Vamos a escuchar 1969, The Lost, de Iggy Pop and the Stooges. It's 1969. It's 1969. 1969 de los Stooges, este tema muy agresivo y muy crudo. Y vamos con otro tema realmente muy agresivo y muy crudo. Os voy a proponer un tema de la Velvet Underground, este conjunto de la ciudad de Nueva York liderado por el productor John Cale, que fue el productor de los Stooges, de la canción que acabamos de escuchar, y Lou Reed, evidentemente, y con la participación de Sterling Morrison a la guitarra y la baterista Maureen Tucker, que además ha sido la primera mujer en tocar percusiones, en tocar una batería, cuanto menos en grabar con un grupo que tocase batería, con los Velvet Underground. Y os voy a poner una canción que se llama The Gift, El Regalo, extraída de su segundo disco de estudio que se llama White Light, White Heat. Es un disco donde se nota toda la potencia y toda la antiesteticidad de este conjunto de Nueva York. En el disco anterior habían grabado tres canciones con la cantante Nico, que tenía una voz muy cálida, pero que la verdad es que pegaba muy poco con la música que tenían estos. Y además, con la participación de Andy Warhol como productor, les había, digamos, un poco parado los pies a la hora de hacer una música demasiado dura. Pues aquí, sin Nico y sin Andy Warhol, que les dijera un poco lo que tienen que hacer, pues se desataron del todo y hicieron completamente lo que les daba la gana. Y sacaron un disco realmente potentísimo, muy antiestético, donde se saltaron todas las normas de lo que en aquel entonces se consideraba como rock convencional, o incluso como lo que se consideraba como rock alternativo. Lo que vamos a escuchar hoy en día, ahora mismo, quiero decir, perdonad, hoy en día podría parecer evidentemente bastante superado, y en efecto lo es, pero en su momento sonaba extremadamente ácido y, vamos, casi inaceptable para el oído de la inmensísima mayoría de las personas. Pues vamos a escuchar este tema, The Gift, El Regalo, de los Velvet Underground. Waldo Jeffers had reached his limit. It was now mid-August. Jumenti had been separated from Marcia for more than 2 months. In 2 months, all he had to show were 3 dog-eared letters and 2 very expensive long-distance phone calls. True, when school had ended and she'd returned to Wisconsin, to Locust, Pennsylvania, she had sworn to maintain a certain fidelity. She would date occasionally, but merely as amusement. She would remain faithful. But lately, Waldo had begun to worry. He'd have trouble sleeping at nights. when he did, he had horrible dreams. He lay awake at night, tossing and turning underneath his pleated quilt protector, tears welling in his eyes as he pictured Marcia, her sworn vows overcome by liquor and the smooth soothings of some Neanderthal, finally submitting to the final caresses of sexual oblivion. It was more than the human mind could bear. Visions of Marcia's faithlessness haunted him. Daytime fantasies of sexual abandon permeated his thoughts. And the thing was, they wouldn't understand how she really was. He, Waldo, alone understood this. He had intuitively grasped every nook and cranny of her psyche. He'd made her smile. She needed him. He wasn't there. The idea came to him on the Thursday before the mama's parade was scheduled to appear. He just finished mowing and edging the Adelson's lawn for $1.50, and I checked the mailbox to see if there was at least a word from Marcia. There was nothing but a circular from the Amalgamated Union Company of America inquiring into his own needs. At least they cared enough to write. It was a New York company. You could go anywhere in the mails. Then it struck him. He didn't have enough money to go to Wisconsin in the accepted fashion, true. But why not mail himself? It was absurd, he said. He would ship himself parcel post special delivery. The next day, Waldo went to the supermarket to purchase the necessary equipment. He bought masking tape, a staple gun, and a medium-sized cardboard box just right for a person of his build. He judged that with a minimum of jostling, he could ride quite comfortably. A few air holes, some water, and last-minute snacks, and it would probably be as good as going tourist. By Friday afternoon, Waldo was set. He was thoroughly packed, and the post office had agreed to pick him up at 3 o'clock. He'd marked the package fragile, and as he sat curled up inside, resting on a foam rubber cushioning that he thoughtfully indicated, he tried to picture the look of awe and happiness on Marcia's face as she opened the door, saw the package, tipped the deliverer, and then opened it to see her Waldo finally there in person. She would kiss him, and then maybe they could see a movie. If he'd only thought of this before. Suddenly, rough hands gripped his package, and he felt himself borne up. He landed with a thud in a truck and was off. Marcia Bronson had just finished setting her hair. It had been a very rough weekend. She had to remember not to drink like that. Bill had been nice about it, though. After it was over, he said he still respected her, and after all, it was certainly the way of nature. And even though, no, he didn't love her, he did feel an affection for her. And after all, they were grown adults. Oh, and Bill could teach Waldo. But that seemed many years ago. Sheila Klein, her very, very best friend, walked in through the porch screen door and into the kitchen. Oh God, it's absolutely maudlin outside. Ah, I know what you mean. I feel all icky. Marcia tightened the belt on her cotton robe with the silk outer edge. Sheila ran her finger over some salt grains on the kitchen table, licked her finger and made a face. I'm supposed to be taking these salt pills, but she won't do those. They make me feel like throwing up. Marcia started to pat herself on the chin, an exercise she'd seen on television. God, don't even talk about that. She got up from the table and went to the sink where she picked up a bottle of pink and blue vitamins. Want one? Supposed to be better than steak. And then attempted to touch her knees. I don't think I'll ever touch a daiquiri again. She gave up and sat down, this time near to the small table that supported the telephone. Maybe Bill will call, she said to Sheila's glass. Sheila nibbled on the food. After last night, I thought maybe you'd be through with him. I know what you mean. My God, he's like an octopus, hands all over the place. She gestured, raising her arms upward in defense. The thing is, after a while, you get tired of fighting with him, you know. And after all, I didn't really do anything Friday and Saturday, so I kind of owed it to him. You know what I mean. She started to scratch. Sheila was giggling with her hand over her mouth. I tell you, I felt the same way. And even after a while, she came forward and whispered, I wanted to. Now she was laughing very loudly. It was at this point that Mr. Jameson of the Clarence Darrow Post Office rang the doorbell of the large sticker-covered frame house. When Marcia Bronson opened the door, he helped her carry the package in. He had his yellow and his green slips of paper signed and left the 15-cent tip that Marcia had gotten out of her mother's small beige pocketbook in the den. What do you think it is? Sheila asked. Marcia stood with her arms folded behind her back. She stared at the brown cardboard carton that sat in the middle of the room. I don't know. Inside the package, Waldo quivered with excitement as he listened to the voices. Sheila ran her fingernail over the masking tape and climbed on the center of the carton. Why don't you look at the return address and see who it's from? Waldo felt his heart beating. He could feel the vibrating footsteps. Marsha walked around the carton and read the ink-scratched label. Oh, God, it's from Waldo. That schmuck, said Sheila. Waldo trembled with expectation. Well, you might as well open it, said Sheila. Both of them tried to lift the staple flap. Said Marsha. You must have needed it shut. They tugged in the flap again. My God, you needed power drill to get this thing open. Can't get a grip. They both stood still, breathing heavily. Why don't you get a scissor, said Sheila. Marsha ran into the kitchen, but all she could find was a little sewing scissor. Then she remembered that her father kept a collection of tools in the basement. She ran downstairs, and when she came back up, she had a large sheet metal cutter in her hand. This is the best I could find, she told her friend. Here, you do it. I'm gonna die. She sank into a large fluffy couch and exhaled noisily. Sheila tried to make a slit with clean masking tape in the end of the cardboard flap. The blade was too big and there wasn't enough room. God damn this thing, she said, feeling very exasperated. Then smiling, I got an idea. What, said Waldo. Just watch, said Sheila, touching her finger to her head. Inside the package, Waldo was so transfixed with excitement that he barely breathed. His skin fell quickly from the heat, and he could feel his heart beating in his throat. It would be soon. Sheila stood quite upright and walked around to the other side of the package. Then she sank down to her knees, grasped the cutter by both handles, took a deep breath, and plunged the long blade through the middle of the package, through the masking tape, through the cardboard, through the cushioning, and right through the center of Waldo Jeffers' head. Split slightly and caused little rhythmic arcs of red to pulsate gently in the morning sun. Estos eran los Velvet Underground con su tema The Gift, el regalo, que las letras de esta canción muy extraña, además la mezcla que toda la voz está siempre constantemente en el canal izquierdo y toda la música, todos los instrumentos, todo el bloque está en el canal derecho, una estereofonía muy particular, muy extraña. Las letras de esta canción van hablando de una pareja, un tío y un tía, y un tío y una tía, que la tía se va de vacaciones y pues se va de vacaciones con su amante y evidentemente su novio no sabía absolutamente nada en absoluto y su novio tiene la brillante idea de hacerle una sorpresa poniéndose él mismo dentro de una enorme caja de cartón y autoenviándose por correo a la casa donde su novia se había ido de vacaciones y cuando le entregan el paquete con dentro su novio a la chica, que evidentemente la novia no sabía nada de que era él, pues lo que hace, que además estaba su amante presente, evidentemente sin saber que había una persona viva dentro, coge un cúter para abrir la caja y con ese cúter mata a su novio que estaba dentro de la caja esperando hacerle una sorpresa y salir. Así acaba la canción, muy bonita. Y así acabamos nosotros también con el Desafine, el programa de esta semana también dedicado a la música rock de los años 60 y años 70. Me despido un miércoles más y estaremos el miércoles que viene aquí en el dial 100.8 de la Infosas Piratia a las 9 de la tarde para ofreceros dos de las mejores dos horas de música de los años 60 y 70. Le agradezco a Leti por haber estado detrás del control como cada semana y nada más. Hasta la semana que viene. Agur.